Vini, vidi, vinci. Vini, vidi, vinci. Vini, vidi, vinci. Vini, vidi, vinci. Si ritinga. Si ritinga. Oye me. Oye me. Si ritinga. Si ritinga. Ben. Siritinga, siritinga, amame, amame, siritinga, siritinga, ven, ven. Yo sé que es un juego el amor para ti cada vez. Yo sé que me mientes jurándome así, aunque siritinga, siritinga, óyeme, óyeme, siritinga, siritinga, ven.